Esto, amigos, es un programa de la Warner Brothers para la televisión. La ley de la herencia. Oye, Foggy, ¿qué crees que estén haciendo nuestros nietecitos en este momento? Hay demasiado silencio. Descuida, Buster. La última vez que los vi, eso fue hace unos minutos, estaban jugando junto al granero. ¿De qué escándalo es ese, Tommy? Solo estamos jugando, abuelo. Escucha, deja de estar molestando a tu amiguito. Te daré tal paliza que no podrás sentarte en meses. ¡Diantre! No sé qué pasa con mi nieto. ¿A quién habrá salido? ¿Que a quién se parece tu nieto? Pero si es tu viva imagen, Foggy. Eso es lo más ridículo que he oído en mi vida, Buster. No, vamos, Foggy. ¿Has olvidado ya lo mucho que te divertía molestarme y hacerme enfadar cuando éramos jóvenes? ¿Sabes? Ahora que lo mencionas, creo que tienes razón. Siempre fui más listo que tú, Buster. ¿Recuerdas la vez que te dio por las bellas artes? ¿Ah, bellas artes? Sí, ¿lo has olvidado? Decidiste convertirte en un gran pintor. Te pusiste en carácter con tu paleta y tu pincel y un ridículo sombrero. Hola, estimado amigo. Taller de carpintería. Me ha confundido con una pelota de béisbol, pero no conecta ni un foul. Las cosas no salieron como tú querías, ¿verdad, ma? Pero no te guardé rencor por lo sucedido, ¿recuerdas? Hasta es más, fui a buscarte y te llevé un hermoso obsequio. Hueso para truco, marca Acme. ¡Buster! ¡Despierta, Buster! Tranquilízate, amigo. Vengo en son de paz. Lo que quiero es hacer un entierro. Me refiero a que enterremos el pasado. Te he traído una oferta de paz. Toma, querido Buster. La verdad es que creo que esta broma del hueso con resorte que le jugué a Buster fue un tanto pesado. Sin embargo, tenía que vengarme. Además, la broma fue muy graciosa. Muy graciosa. Ja, ja, ja. ¿Recuerdas la ocasión en que te construí una hermosa casa? Era preciosa y tenía la plomería en el exterior. Esto va a causar más alboroto que un ratón en una función de ballet. Afortunadamente tengo mis plumas numeradas para casos de emergencia como esta. No te gusta recordarlo, ¿eh? No es que no me guste recordarlo, pero estás olvidando las muchas ocasiones en que mis bromas dieron resultado. Uno de los recuerdos más gratos de mi juventud es la vez que te di el golpe de gracia. ¿Recuerdas que te dejó muy mal sabor de boca? Lulululululul. Lulululululul. Ay, ¿qué te pasa, Buster? ¿No quieres reír? Escucha, Foggy, ¿crees que los muchachos hayan oído lo que hemos estado hablando? No, ellos están jugando, no pueden haber escuchado nuestra plática. Oye, Sammy, juguemos a algo. De acuerdo, ¿a qué jugaremos? Juguemos al doctor. Muy bien. Bueno, abre la boca, saca la lengua y di ¡ah! ¡Ah! Vaya, y tú dijiste que no nos oyeron hablar. Bueno, Buster, cualquiera puede equivocarse.